Cuarto misterio: la Asunción de la Virgen María. María ha sido llevada por Dios en cuerpo y alma a los cielos, y los ángeles se alegran. Así canta la Iglesia, y así, con ese clamor de regocijo, comenzamos la contemplación en esta decena del Santo Rosario. Se ha dormido la Madre de Dios. Están alrededor de su lecho los 12 apóstoles. Matías sustituyó a Judas. Y nosotros, por gracia que todos respetan, estamos a su lado también. Pero Jesús quiere tener a su madre en cuerpo y alma en la gloria. Y la corte celestial despliega todo su aparato para agasajar a la Señora. Tú y yo, niños al fin, tomamos la cola del espléndido manto azul de la Virgen y así podemos contemplar aquella maravilla. La Trinidad Beatísima recibe y colma de honores a la hija, madre y esposa de Dios. Y es tanta la majestad de la Señora que hace preguntar a los ángeles: ¿quién es esta?